19 de abril, 11 años de la masacre de los jóvenes de Punta del Este. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Este 19 de abril, Buenaventura conmemora los 11 años de la masacre de los jóvenes de Punta del Este. Se realizarán actividades conmemorativas desde las 9 de la mañana en el barrio Punta del Este, Eucaristía, partido de fútbol, espacios de reflexión y a partir de las 6 de la tarde, marcha de las antorchas desde Punta del Este hasta el centro de la ciudad por la memoria de Javier Borja. Concepción Rentería, Valencia. Carlos Arbey, Valencia. Pedro Paulo, Valencia Aramburo. Rubén Darío, Valencia Aramburo. Pedro Luis Aramburo Cangá. Alberto Valencia. Mario Valencia. Víctor Alfonso Angulo. Leonardo Salcedo García. Iber Valencia. John Jairo Rodallega. 11 años después. Yo creo que la única forma de darle a esto un fin.